ya hay un nuevo desafío. Hay mucha gente loca con ganas de festejar. Lucho, dime dónde dejaste la camiseta. Sabemos que la 22 no la vas a entregar. Coquín es el destino de nuestro largo camino. Dime dónde van, dime dónde están los que somos parte de este sueño. Dime dónde van, que esto va a arrancar y afuera no se espera algún rumbo para despegar. Te iguala, me voy. No importa si cargo con una vieja herida. Hoy dejo velar mi canto con alegría. Yo cruzando los Andes, no somos lo de antes. San Roque no se espera, pronto ya va a amanecer. Se volvió un fernet. Porque a Tehuala me voy.